Resumen y recomendación del libro El Principio 80-20 por Richard Koch. En el año 1887, Wilfredo Pareto, quien fuese un reconocido economista, estaba buscando patrones de riqueza e ingresos en la sociedad del siglo XIX. En su estudio, pudo concluir que la mayoría de los ingresos y riqueza iba solo a un pequeño porcentaje de la sociedad. En el estudio se encontró que había una relación matemática entre el porcentaje de personas y el porcentaje de riqueza que éstas poseían. Lo más interesante de este estudio fue que comparando la distribución de la riqueza siglos atrás, el mismo patrón emergía. El 80% de la riqueza también había pertenecido al 20% de la población. Unos años más tarde, se descubrió que este principio no aplicaba únicamente a la distribución de riqueza, sino a muchas situaciones diferentes como los negocios. Quien primero aplicó dicho principio fue Joseph Juran, un ingeniero estadounidense quien hacia 1951 fue pionero en este concepto, al reducir el porcentaje de productos defectuosos producidos por las empresas japonesas. Juran aplicó el principio de Pareto de la siguiente forma. El 80% de productos defectuosos se debe únicamente al 20% de las causas. Si nos enfocamos en buscar ese 20% de las causas, el problema será resuelto en gran medida. Aplicando esto, las empresas japonesas tuvieron un mejoramiento sustancial en cuanto a la calidad de sus productos. Debido al éxito conseguido aplicando este principio, Juran llega a los Estados Unidos a aplicarlo en pro de mejorar el funcionamiento de las empresas. Como podemos ver, este principio descubierto por Pareto no únicamente aplica a la distribución de la riqueza, sino que también fue adaptado a los negocios y también a muchas otras situaciones de la vida. Por ejemplo, es claro que aproximadamente el 20% de las personas que ingieren licor se tomarán el 80% de la cerveza. En las ventas, el 20% de los vendedores harán el 80% del presupuesto. Y así podríamos continuar describiendo este mismo patrón con muchos otros ejemplos. Una ocasión en la cual apliqué este principio de manera inconsciente y me generó resultados increíbles fue la manera en la cual pude aprender el idioma inglés. Durante la época de colegio y universidad, cursé esta asignatura. Sin embargo, un amplio porcentaje de las clases era dedicado a la gramática, mientras que a la lectura y a la escritura se le dedicaba menos tiempo. Y a la habilidad que menos se le dedicaba tiempo era la escucha. Durante ese periodo mi gramática mejoró mucho, pero me era imposible entender una simple frase en inglés. Sabiendo esto y sintiendo que realmente no había avanzado mucho, me dediqué a buscar podcasts en inglés, donde reducí mi tiempo en el estudio de gramática, de lectura y escritura y me enfoqué únicamente en reforzar mi escucha. Y dedicando al menos una hora diaria, durante un año mi nivel de inglés mejoró sustancialmente. De haber continuado dedicando tiempo en gramática, seguramente no habría mejorado tanto. Tampoco estoy diciendo que el conocimiento gramatical no sea importante, es fundamental. Pero si tenemos en cuenta que el 80% del lenguaje hablado usa menos del 20% de las palabras existentes en un idioma, será mejor trasladar toda tu atención a la escucha de conversaciones y a identificar las palabras más comunes. Es por ello que una persona que vive en un país de habla inglesa puede aprender de manera mucho más rápida el idioma, ya que está expuesto en todo momento al lenguaje hablado. Por suerte, hoy tenemos el internet, que para personas que no vivimos en un país de habla inglesa, es una herramienta muy útil. En conclusión, puedes dedicar tu tiempo en solo el 25% de las habilidades comunicativas y obtener aproximadamente el 80% del lenguaje hablado. No digo que funcione para todos, pero en mi caso fue una estrategia muy útil en cuanto a la adquisición del idioma inglés. Y así lo puedes aplicar en distintas áreas de tu vida. Pregúntate cuál es ese 20% de actividades que te aportan el 80% del valor a tu vida y empieza a eliminar aquellas que no son muy importantes. O si de pronto tienes una empresa, enfoca tus esfuerzos en una mayor medida con el 20% de los clientes que te producen el 80% de los ingresos. A veces simplificar puede ser el camino para un éxito mayor. También lo puedes aplicar personalmente buscando ese 20% de habilidades en las cuales te consideres bueno y céntrate en mejorarlas cada día. Seguramente en unos años sean estas habilidades las que te provean el 80% de éxito en tu vida. La última idea que quisiera resaltar de este libro es la del punto de inflexión. La idea aquí es que cuando un negocio está en sus fases iniciales, una gran cantidad de esfuerzos genera muy pocos resultados. Sin embargo, si el esfuerzo es constante y se mantiene durante un lapso más largo de tiempo, llegará el momento en el cual se cruza esa línea invisible, y a partir de allí, esfuerzos más pequeños producirán resultados increíbles. Pongámoslo con un ejemplo. Imagina que pones un negocio. Al principio muy poca gente te conoce, tus clientes son solo algunas personas conocidas. Es durante este estadio de tu negocio que tienes que invertir en publicidad, hacerle propaganda a tus productos, buscar contactos, en fin. El trabajo en esta fase de tu empresa es muy arduo y los resultados aún no son muy buenos. Pero con el paso del tiempo, tus clientes al saber que tu producto es bueno, empiezan a recomendarte nuevas personas y así vas formando una red. Una vez has consolidado una red amplia de clientes, estarás cruzando el famoso punto de inflexión y a partir de allí tu negocio empezará a producir resultados de manera exponencial. Si tu negocio ha crecido lo suficiente, lograrás hacer en solo un mes lo que hiciste quizá durante 3 años de arduo trabajo. Y ahora solamente un 20% de esfuerzo te podrá producir unos resultados que antes no imaginabas que fueran posibles. Este último ejemplo es solo una invitación a trabajar por tus metas y a no desistir cuando a pesar de todo el esfuerzo que haces, los resultados no aparecen. Si estás formando unas bases sólidas, llegará el momento en que cruces esa línea invisible y tus resultados luego de ello serán increíbles. Es cierto que debes simplificar tu trabajo aplicando el principio de Pareto, pero también es cierto que en ocasiones un esfuerzo adicional es necesario para luego sí aplicar este principio correctamente. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal, donde encontrarás más resúmenes animados como este. Hasta pronto.